21. El programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. UBA 21. La universidad para todos. Unidad 5. Dimensión intersubjetiva. Desarrollo de contenidos, profesor Héctor Scaglia. Mediación pedagógica, Liliana Castillo. Explicación intersubjetiva de la psicología. Unidad 5, fenómenos psicosociales. Ancié, Didier y Jacques Yves, dinámica de los grupos pequeños. Capítulo 1. Levin y Pavelchuk, conformidad y obediencia en Psicología Social, Barcelona, PAI 2, edición 1988. Scaglia Héctor y Raúl García, Psicología, Fenómenos Sociales, Buenos Aires, Eudeba, año 2000. A lo largo del programa fuimos viendo diversas teorías o escuelas, cada una de las cuales poniendo el acento en cada una de ellas sobre el objeto y el método. Esto fue una tarea que nosotros quisimos encarar de esta manera porque el objeto en cada una de las disciplinas o teorías está dado por una visión, una perspectiva de cada una de ellas que nosotros llamamos aproximación epistemológica. El objeto de estudio en los fenómenos psicosociales podríamos decir que es la interacción, aunque de manera más precisa podríamos definirlo como el estudio de las relaciones intersubjetivas, que es una forma de hacer alusión a las referencias de las relaciones entre los individuos y las representaciones que ellos tienen de la sociedad. Pero el concepto de interacción es un concepto básico, es un concepto articulador dentro de los fenómenos sociales, ya que articula el estudio, tanto el estudio de los fenómenos intersubjetivos como toda la actividad humana y, por supuesto, la psicología social misma. En realidad, a lo largo del programa intentamos decirlo repetidamente, el ser humano es esencialmente un ser social. Es más, podemos decir que lo grupal es condición de posibilidad del humano, lo que quiere decir que lo humano es posible solo en términos de sociedad, en términos de lo colectivo, en términos de lo grupal. Hago alusión a esto porque es frecuente, o fue ahora menos, pero fue muy frecuente encontrar experiencias artificiales creadas por el hombre o experiencias que fueron dadas por la realidad, en las cuales se trataba de encontrar la naturaleza, entre comillas, del ser humano, pensando que en situación de aislamiento iba a aparecer la verdadera naturaleza del ser humano, como si esta naturaleza fuese absolutamente individual. En realidad, estas experiencias de aislamiento solo producen aberraciones. Para ser más claro, podemos recordar la frase que cita Lévi-Strauss de Voltaire, donde dice que una abeja fuera de la colmena no es una abeja más salvaje, sino simplemente una abeja perdida. Esto quiere decir, llevándolo al plano del humano, que un ser humano aislado no es más que eso, que un ser humano aislado, y puede terminar en una aberración. Siguiendo con los ejemplos de Lévi-Strauss, podemos citar el caso de los niños salvajes y un texto que ustedes tienen como sugerencia para ser leído, del Salvaje del Aveyron. Lo esencial del ser humano es lo colectivo. Y en una primera definición de interacción, se podría decir que la interacción es la relación recíproca entre dos o más individuos con alguna relación de dependencia entre ellos. En verdad es difícil encontrar alguna situación humana donde no haya una relación de dependencia con otros, ya que cada uno de nosotros está influido, es decir, tiene influencias, y esto es parte de la segunda mitad de esta unidad, los procesos de influencia. Cada uno de nosotros está influido por todos los demás, por otras personas. Y es influido en forma más o menos explícita, más o menos directa, más o menos consciente, por la presencia efectiva, por la presencia real, por la presencia implícita o imaginaria de otras personas. En Radio 90.5, Radio Universidad. Para pensar, para pensar, para pensar. El concepto de rol ha adquirido una significativa importancia en el análisis de la vida grupal. En el siguiente párrafo aparece una serie de roles. Identifique, clasifique y defina dichos roles de acuerdo con las conceptualizaciones desarrolladas en la unidad y en la bibliografía. Pienso, por ejemplo, en Carnahan, uno de los 12 hombres Délico. Estaba licenciado por una de las universidades más importantes. Tenía una inteligencia sólida y un carácter ejemplar. Trabajaba 18 y 20 horas al día y ganaba más que ningún otro repartidor en el cuerpo. Vivía frugalmente y enviaba la mejor parte de su sueldo a su esposa e hijos que vivían en otra ciudad. Tenía dos vicios, la bebida y el deseo de triunfar. En Trópico de Capricornio, de Henry Miller. Para pensar, para pensar, a pensar. Interacción grupal. ¿De qué forma se organizan los lazos sociales? El tema de la interacción grupal podemos resumirla diciendo que es una aproximación científica, o si se quiere, sistemática de los sucesos cotidianos. El tema de interacción está implícito en los procesos de socialización en sí mismo. Es decir, el hecho de devenir un sujeto entre otros sujetos acontece en ese campo, en el de la interacción. Los estudios sistemáticos que se hicieron de las relaciones entre los individuos aparecen fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX. Y aparecen como una preocupación de los científicos sociales ante un hecho que viene desarrollándose desde el siglo anterior, el siglo XVIII, para darle un comienzo, que es el de la revolución industrial. Los progresos en las ciencias físico-naturales del siglo XVII y del siglo XVIII produjeron grandes cambios tecnológicos. Estos cambios tecnológicos, a su vez, fuerzan otro tipo de cambios en la sociedad. Estos grandes progresos científicos producen modificaciones en la vida cotidiana. Se modifica la industria, el transporte, las fuentes de energía, la configuración familiar y por ende el trabajo. La utilización de máquinas, de nuevas energías, activan el pasaje de la producción artesanal doméstica y campesina a la producción industrial. Y una de las consecuencias más importantes de esto es la concentración de las personas en las zonas urbanas. En pocos años se reduce la mitad de la población rural, ya que cada vez se necesita menos gente para las tareas agrícolas y al mismo tiempo se duplica la producción. La migración del campo a la ciudad, la gran oferta de mano de obra, provoca grandes concentraciones y sobre todo la incorporación de esas grandes masas a la actividad fabril. Estas condiciones de vida, las condiciones de vida que traen aparejadas estas grandes concentraciones, producen comprensibles reacciones y una forma de agrupamiento que ya podemos mencionar es la sindicalización, es decir, que los obreros se unen en sindicatos. Es así como los fenómenos de masas comienzan a ser una preocupación para los hombres de ciencia del siglo XIX, ya que están en presencia de un fenómeno relativamente nuevo, mejor dicho, desconocido hasta el momento, y que son estos fenómenos intersubjetivos, estos fenómenos de interacción de las muchedumbres y de las aglomeraciones urbanas. A partir de entonces de estos fenómenos que son consecuencia de la revolución industrial, comienza una preocupación de diferentes científicos por el estudio de estos fenómenos. No podemos dejar de mencionar en un primer lugar a dos pensadores franceses, a Durkheim y Tarde, quienes se centran en el estudio de los fenómenos de muchedumbre, de multitudes. Estos dos pensadores tienen concepciones diferentes respecto de cómo se interpretan los fenómenos sociales. Para resumir al extremo podemos decir que para Durkheim el fenómeno social es una entidad por encima de lo individual, es una entidad social propia, es un hecho social. Y para Tarde, en cambio, el individuo es lo único real y la sociedad no es más que una abstracción. Para Durkheim, la presión social es la fuerza con que la sociedad se impone al individuo y que al mismo tiempo lo regula y protege. En uno de sus trabajos, él da cuenta de esta presión social y de esta protección. Se llama el suicidio. A la interpretación sociológica de Durkheim se opone la interpretación psicológica de Tard, para quien lo social deviene una psicología intermental. El fenómeno social se apoya en la capacidad de imitación inherente al hombre, según las palabras de Tard. Estos dos autores, Durkheim y Tard, junto con Le Bon, otro pensador francés, son los tres pensadores que en la segunda mitad del siglo XIX sientan de alguna manera las bases para estudios posteriores. Es difícil dejar de citar a estos autores cuando se habla en términos de grupo. El tema que nos ocupa ahora es el de la dinámica de grupo. No es que la dinámica de grupos origina los estudios sobre los grupos. Hay estudios sobre los grupos anteriores al estudio de la dinámica de grupos, ya que como consecuencia de esta revolución industrial que estábamos hablando, hubo psicólogos que se ocuparon de las condiciones de trabajo con la finalidad de un aumento de la producción. Pero en lo que se refiere a dinámica de grupos específicamente, esta nace entre las dos guerras y ese término, dinámica de grupos, es creado por un psicólogo alemán llamado Kurt Lewin, que llega en 1932 a Estados Unidos con un bagaje importante de la teoría gestaltista, que ustedes ya conocen por otra parte por haberla visto en la tercera unidad de este programa. Él concibe, Lewin, al grupo justamente como una totalidad que va más allá de la mera suma de individuos. Por supuesto que en la concepción de los grupos no es suficiente el número, el tiempo y el espacio para definir un grupo. Tiene que haber otras características que tienen que aparecer para que un grupo sea un grupo. Un ejemplo de esto lo da Sartre entre la serialidad y el grupo. La serialidad es un conjunto de personas que está reunida en un lugar, que tienen un objetivo común, por ejemplo, viajar, están esperando el tren, pero no tienen interacción entre ellas. Esta interacción puede aparecer, como sucedió hace algún tiempo, porque el tren no llega y este conjunto de personas se transforma en una multitud que produce hechos, hechos violentos, como fue en este caso que le estoy citando, del tren. En Radio 90.5, Radio Universidad. Die. El programa de la materia y las guías de estudio orientan sobre cuáles son los textos obligatorios que hay que ir estudiando y qué ejercicios realizar. Cuando tengas dudas acerca de lo que estás estudiando, no dejes de consultar a los tutores de la materia. Además de las tutorías presenciales, contás con tutorías online, direcciones de correo electrónico para consultas puntuales. Si no, personalmente, te dirigís a José Evaristo Uriburu 950, Ciudad de Buenos Aires. Los profesores tutores te ayudan a resolver dudas o problemas, pero no dictan clases tradicionales. Te recordamos que en nuestro sitio podrás ubicar orientaciones para estudiar bajo esta modalidad, sugerencias para manejar el programa, la bibliografía y también los materiales didácticos, propuestas de actividades, materiales complementarios y estrategias de aprendizaje, orientaciones para las clases tutoriales, fechas, lugares de encuentro y también el calendario de inscripción y evaluación. www.uva.ar/uva21. Te recordamos nuestra página www.uva.ar/uva21. Nuestro teléfono 4508-3638, donde podrás informarte de lunes a viernes de 9:30 a 19. La sede central está en José Evaristo Uriburu, 950, planta baja, Ciudad de Buenos Aires. Dinámica de grupo. ¿Cómo se da la dinámica de grupo? Unidad 5, fenómenos psicosociales. La emergencia de la dimensión intersubjetiva en psicología, función del lazo social en la constitución del sujeto, procesos de interacción grupal, tipos de agrupamientos, configuración de roles, tipos de liderazgo, procesos de influencia, facilitación, conformismo, obediencia, procesos de comunicación humana, los fenómenos institucionales y de masas desde una perspectiva psicológica. Síntesis de contenidos. Lo que intentamos es retomar de alguna manera a los otras versantes y dar cuenta de lo humano, que lo humano se inscribe necesariamente dentro de lo colectivo y de lo cultural. El ser humano, como ser parlante, no puede no desarrollarse más que en estas circunstancias, en la cultura y en lo colectivo. Cuando hablamos de interacción social, lo que hicimos fue, diciéndolo de otra manera, lo que hicimos fue introducir al individuo dentro del proceso de socialización. El proceso de socialización es que un individuo devenga individuo entre otros. Es decir, que asimile, que se deje influenciar e influya a los demás con sus actitudes, formas de pensar, etcétera, etcétera. Estos estudios sobre las relaciones entre los individuos, fueron desencadenados de alguna manera por la revolución industrial, como lo mencionamos hace un momento, y esta, a su vez, dio lugar a escritos en la segunda mitad del siglo XIX de Tarde, Durkheim y Le Bon, que dieron cuenta de esos fenómenos. Más tarde, a principios del siglo XX, aparecen estudios específicos sobre grupos centrados en fábricas o empresas, teniendo como objetivo fundamentalmente el aumento de producción. Posteriormente aparece entre las dos guerras la creación de lo que nosotros conocemos hoy como dinámica de grupo, que es el estudio de grupos, generalmente grupos artificiales, es decir, creados ad hoc para una situación determinada, en los cuales se ve cuál es esa dinámica. La idea de dinámica se opone a lo estáticos. Estos fenómenos aparecen dentro de un campo que Lewin denomina campo vital. En Radio 90.5, Radio Universidad. Para pensar, para pensar, para pensar. En la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo. Y por eso, desde el comienzo mismo, la psicología individual es simultáneamente social. En Psicología de Masas y Análisis del Yo, de Sigmund Freud. Para pensar, para pensar, a pensar. Uva 21. Uva 21. Uva 21.